Viernes 19 de noviembre, para estudiar y meditar. No solo debemos aferrarnos de la verdad, sino permitir que ella nos aferre a nosotros, y de este modo tener la verdad en nosotros y nosotros en la verdad. Y si este es el caso, nuestras vidas y nuestros caracteres revelarán el hecho de que la verdad está logrando algo por nosotros. La verdad que sostenemos es del cielo, y cuando esa religión encuentra alojamiento en el corazón, comienza su obra de refinar y purificar, porque la religión de Jesucristo nunca hace que un hombre sea áspero y rudo, nunca lo hace descuidado o de corazón duro, sino que la verdad de origen celestial, la que proviene de Dios, eleva y santifica al hombre, lo hace cortés, bondadoso, afectuoso y puro, le quita el corazón duro, su egoísmo y su amor al mundo, y lo purifica del orgullo y de la ambición impía. ST Tomo 1, página 66. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuán lejos debemos ir en nuestra expresión de lealtad a nuestras familias, a nuestros empleadores y a nuestro país? ¿Cuáles son los límites de estas relaciones importantes? 2. Lee la cita de Elena de White en la sección del viernes. ¿Qué evidencia ves en tu vida de que la verdad ha tomado posesión de ti? Aunque es importante concentrarnos en Cristo y no en nosotros, también necesitamos ser honestos y ver dónde nos encontramos con respecto a la fe. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. 3. En la historia, muchos dijeron, solamente cumplía órdenes e hicieron actos malvados. ¿De qué modo como cristianos debemos actuar en situaciones en las que se nos ordena hacer cosas que sabemos que están mal? Más importante, ¿cómo podemos desarrollar la fe que necesitamos para estar firmes, aunque signifique desafiar órdenes que podrían costarnos caras a nosotros y a nuestros amados? 4. ¿Es posible perdonar y olvidar cuando hemos sido heridos? ¿Qué principios podemos aprender acerca del perdón, de la falta de perdón y de las consecuencias de no perdonar? 5. El magnate de petróleo John Rockefeller usaba prácticas comerciales inescrupulosas a fin de comprarles los negocios a los competidores. Justificaba sus acciones diciéndoles que venderían sus compañías a él y que él correría con los riesgos del negocio del petróleo por ellos. «Entren al arca», les decía, haciendo parecer que hacía algo muy bondadoso hacia ellos, cuando de hecho se los estaba tragando. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto acerca de cuán fácil es justificar acciones inmorales?